Jesús oró por la mañana, al empezar el día y en la noche, cuando había terminado su día de trabajo. La oración precedió las grandes crisis, la oración siguió a los grandes logros, las grandes presiones en el trabajo eran un llamado a oración adicional. Las grandes aflicciones las enfrentó con oración. Jesús murió orando. Otro escritor nos da un hermoso cuadro que nos ayudará a entender la prioridad de la oración para Jesús. Jesús todavía está orando. Lo sabían. La Biblia dice que Jesús, que está a la mano derecha del Padre Celestial, sigue intercediendo por nosotros. ¿Qué es eso, amigos? Eso es la oración. El escritor dice, el Señor Jesús todavía está orando. 30 años de vida, 3 años de servicio, un tremendo sacrificio en la cruz y 2000 años orando. ¡Qué énfasis en la oración! Ahora, en las vidas de los creyentes, esto no es para hacer que se sientan culpables. Yo mismo siento la certeza de esto. Me siento tan incómodo hablando de esto al pensar en las oraciones de Jesús y en mis propias oraciones. Hay un enorme abismo del que ni siquiera vale la pena hablar. Pero lo que quiero decirles es que si el Señor de Gloria necesitaba orar, ¿qué dice eso de nosotros? Nosotros no tenemos la capacidad que nuestro Señor tenía. Nosotros estamos en situación desesperada sin la oración. Y por eso es que leemos en Juan 14:14 las palabras que nuestro Señor nos dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Lucas 18:1 Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se ha sentido desmayar últimamente? Tal vez tiene que ver con el hecho de que usted no ora como es debido. Mateo 7:7 dice, pidan y les será dado, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo el que pide recibe. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Alguien lo testifica por experiencia propia? Es así, ¿verdad? ¿No es ahí en donde tenemos la batalla? Todos creemos en la oración, sabemos que debemos orar, el espíritu está dispuesto, pero la carne es lo que encuentra difícil salir de la cama por la mañana. Es la carne lo que encuentra difícil dejar las demás actividades para hallar tiempo para estar de rodillas ante el Señor. Bien, no solo tenemos zapatos polvorientos y rodillas callosas, sino que también debemos tener las mangas remangadas, viviendo una vida auténtica. Primero, en la vida de Cristo esto se presenta de una manera muy clara. Jesús fue un siervo y leemos en Mateo 20:25 estas palabras. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Permítanme hacerles una pregunta. ¿Sirvió la gente a Jesús o Jesús sirvió a la gente? La respuesta es muy clara, ¿verdad? Él vino no para ser ensalzado como acostumbran los poderosos del mundo, sino para ser un servidor. Como veremos en otro mensaje, un día él tomó una toalla y se puso de rodillas y les lavó a sus discípulos los pies sucios. En Lucas 22:27 él dijo, «Yo estoy entre vosotros como el que sirve». Así que Jesús fue un siervo. Jesús tenía sus mangas remangadas. ¿Y qué significa eso en las vidas de los creyentes? En Juan 13:14, que es el pasaje en donde leemos que Jesús les lavó los pies a sus discípulos, él nos dice, «Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Como Jesús sirvió, somos llamados a servir. El cuerpo número uno sirvió. El cuerpo número dos sirve. Él nos ha dado el ejemplo de que debemos servir. ¿Cómo estamos sirviendo? Un escritor dice, hallamos estimulante pensar de nosotros mismos como siervos de Dios. ¿Quién no querría ser siervo del rey. Pero cuando se trata de servir a los demás, empezamos a cuestionar las consecuencias. Nos sentimos nobles cuando servimos a Dios. Nos sentimos humildes al servir a la gente. Servir a Dios recibe una respuesta favorable. Servir a la gente, especialmente a los que no pueden pagar, no tiene ningún beneficio visible ni gloria para nadie, excepto para Dios. Sin embargo, para ser siervos de Dios debemos ser siervos de la gente. ¿Cómo puede alguien servir a Dios si no sirve a las personas? Muchos andan con las cabezas por los aires como si fueran vitrales de catedrales y hablan siempre de servir a Dios, pero nunca se asoman para hacer nada práctico, aunque aducen estar sirviendo a Dios. ¿Cómo alguien puede servir a Dios si no sirve a las personas? Permítanme darles ejemplos. Las personas que trabajan en la sala cuna de nuestra iglesia cambiando pañales sucios de los nenes y lo hacen como para el Señor, están sirviendo a Dios. Los que nos ayudan haciendo lo que se puede considerar las tareas más viles en el reino de Dios, si lo hacen para el Señor, están sirviendo a Dios. Jesús dijo en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que deje a un lado todas esas extrañas ideas de que sirve a Dios y no quiere servir a la gente. Bien, tenemos zapatos polvorientos, tenemos rodillas encallecidas, tenemos mangas remangadas y cuarto, tenemos manos abiertas, viviendo una vida de generosidad. Si somos seguidores de Cristo, debemos ser generosos. Todo lo que tenemos que hacer es observar las Escrituras y ver cómo esto se refleja en la vida de Cristo. ¿Fue Él un dador? ¿Saben lo que la Biblia dice? Él no se limitó a dar algo, sino que se dio a sí mismo. En Gálatas se nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros. 1 Timoteo 2:6 dice que Él se dio a sí mismo como rescate por todos. En Tito 2:14 dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. En las vidas de los creyentes, Jesús puso el ejemplo. Al hablar de generosidad, no estamos hablando necesariamente mayordomía del dinero. Estamos hablando de una vida de generosidad. Estamos hablando de vivir nuestras vidas con manos abiertas para que Dios pueda poner ahí cualquier cosa que Él escoja, pero también pueda tomar de nuestras manos cualquier cosa que Él desee. Hechos 20:35 nos dice que debemos recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Es más bienaventurado dar que recibir. Sé que hay quienes comienzan a pensar dar. Vamos, ¿quién quiere hacer eso? Luego, cuando hayan el gozo de darle al Señor, dicen que es lo más maravilloso. Cuando ocurrieron los incendios forestales aquí en nuestra área, hace unos cuantos años, pienso que fue la mejor hora de nuestra iglesia Shadow Mountain porque vi al pueblo de Dios levantarse de las bancas, salir del edificio y no hacer iglesia, sino ser la iglesia. Fuimos a los sectores devastados por los incendios y ayudamos a la gente. Eso cambió totalmente cómo la gente miraba a nuestra iglesia, cambió nuestros corazones. Entendimos que hemos sido puestos en esta comunidad, no simplemente para que la gente pueda venir a la iglesia. Dios nos ha puesto en esta comunidad para determinar una diferencia en la comunidad como iglesia de Jesucristo. Él nos ha dado la oportunidad de expresarlo mediante la generosidad de nuestro corazón. Finalmente, tenemos zapatos polvorientos, rodillas encallecidas, mangas remangadas, manos abiertas y, por último, brazos abiertos, viviendo una vida de compasión. La Biblia dice más de la compasión en la vida de Cristo de lo que uno pueda imaginarse. Revisé la Biblia y seleccioné algunos cuantos pasajes en donde la palabra compasión en realidad aparece en el texto y describe cómo la compasión de Jesús afectó a las personas que encontró. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos 1:41. Aquí, en lugar de compasión, se usa tener misericordia. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Lucas 7:13, Jesús tuvo compasión de la viuda de Naín y revivificó a su hijo que había muerto. Oí a un predicador decir que la compasión es lo que hace que el estómago de uno se retuerza. Viene de una palabra griega que se refiere a las entrañas, y es como si uno sintiera un nudo debido a la preocupación por la gente. Espero nunca llegar al punto de acostumbrarse tanto que pueda pasar justo junto a la necesidad y no verla. Porque estoy convencido que el Dios Todopoderoso recibe honor cuando mostramos compasión, especialmente para los que no tienen manera de pagarnos lo que hacemos por ellos. El amor de Dios se ilustra mejor cuando lo expresamos para los que no tienen manera alguna de pagarlo, porque eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. ¿No es eso verdad? Cuando no teníamos ninguna fuerza, cuando no teníamos nada que pudiéramos ofrecer, ni manera alguna en que pudiéramos expresar gratitud al Señor al nivel de su dádiva por nosotros, Él se dio por nosotros. Ahora nos llama a nosotros, cuerpo número 2, a abrir nuestros brazos a los que no tienen nada con que pagarlo. El doctor Lloyd Ogilvy fue por muchos años pastor de la Iglesia Presbiteriana Hollywood, y se distinguió como sobresaliente expositor bíblico. Escribió muchos libros, y en uno de ellos cuenta de la ocasión cuando fue a visitar el transatlántico Queen Mary, que en ese tiempo ya estaba permanentemente anclado en la bahía de Long Beach, en California. Leo textualmente sus palabras. Su máquina gigantesca ya no existía, así como también la mayor parte del equipo de navegación. Almacenes de recuerdos turísticos llenaban sus cubiertas. El comedor y vestíbulo habían sido adaptados para grupos especiales y convenciones. Sus camarotes habían sido convertidos en habitaciones de hotel. Se había contratado a actores para hacer el papel de oficiales y tripulación completos con acento británico profesional. Habiendo viajado una vez en el Queen Mary, cuando joven, comprensiblemente quedé desilusionado. Mientras visitaba el barco inmóvil, vi una película documental de cómo lo construyeron y cómo el buque había servido en las guerras y había cambiado la historia. La película terminaba con una afirmación triunfante, pero de cierta manera trágica, completando el cuadro con un trasfondo musical dramático. La voz de la película decía: el buque más grande que jamás ha navegado por los mares ahora es el buque más grande para visitar. Luego, Ogilvy dice: esas palabras estaban todavía frescas en mi mente al día siguiente cuando, después del culto, saludaba a la congregación de la Iglesia Presbiteriana Hollywood. Una mujer de Iowa, que había venido a visitarnos, trató de hacernos un elogio similar. La similitud a las líneas finales de la película lo hicieron precisamente lo opuesto. Ella había huido de la iglesia por años y había recibido inspiración por la influencia de su predicación. Con entusiasmo ella dijo: doctor Ogilvy, he esperado por años para visitar esta iglesia y ver todas las grandes cosas que solían suceder aquí. Sonreímos al entenderlo. Yo he viajado por todo el mundo para ver algunas de las más famosas iglesias de la historia en donde las cosas solían suceder. Ahora están cerradas, o tal vez solo quede ahí un puñado de personas. ¿Es audaz de nuestra parte orar que esto nunca suceda aquí? ¿Podemos pedirle a Dios que nos ayude a emular la vida de Cristo en nuestra vida personal y en la marcha de esta iglesia, de modo que en esta iglesia siempre haya señales de vida que indiquen que está viva? Hermanos y hermanas, la iglesia es un movimiento del Espíritu Santo, pero si rehusamos seguir la palabra de Dios,